un avanzado estado de descomposición. Pero esa descomposición que sufre la Argentina, las instituciones, es porque la cabeza está podrida. Porque si la cabeza no estuviera podrida, no habría descomposición en el cuerpo. No estaría esa descomposición que avanza y cada vez más. Yo creo que estamos en un momento que ya no es un problema económico solamente, porque sí hay un problema económico, nadie lo puede negar, pero sí. Creo que el problema más grave que tenemos los argentinos no es el económico, es la mugre política hedionda, asquerosa, en la cual estamos inmersos, una crisis de que valores. Ha contaminado a todas las instituciones de la República. Desde los representantes del pueblo que están al pedo para robar y hacer negocios, siguiendo por el Poder Ejecutivo, donde les importa una mierda la situación de nuestro pueblo, porque Choque Macri, en lugar de andar bailando y haciendo pelotudeces, estaría preocupado recorriendo a ver qué le pasa a mi pueblo. Cuando no, hay informaciones no, que el 33% pero si vos fueras presidente, de argentinos... Si vos fueras presidente sería tu pueblo, pero no es el pueblo de Macri. Bueno, no es el pueblo argentino. No es el pueblo de Macri. Pero es el pueblo. Pero él no lo considera mi pueblo. Él no considera, jamás dijo la palabra pueblo, jamás dijo la palabra industria, jamás dijo la... ¿Qué, gallego entonces? No dijo nada. Un británico. No, dice nosotros, todos juntos. Esas frases hechas que le mandan decir y no dice más nada. El pueblo de él es el Newman. Los de él son los que hoy están muy bien. Sí, porque no, ni siquiera, porque no es mentira que es un, como dice algún político por ahí que lo escuché, es mentira que es un gobierno de ricos para ricos. Es un gobierno de los ricos si sos amigo de Macri. Para los amigos ricos de Macri. Sí, sí, sí, no para duda. Los ricos, porque los ricos, como recién leí, como Arcor, como Fati, como toda esa gente que está pasando, está perdiendo plata. Inclusive Roca. Sí, sí. Pablo Roca está tirando la bronca también. Sí. Y aparte las multinacionales, como las industrias automotrices, también están en crisis. Ahora, si sos Midland, si sos Caputo, si sos Lewis... Los socios. De, si sos, hablemos claro, los socios. Los que han sido socios y siguen siendo te socios. Te va muy bien. Bueno, el rey de España respaldó la reforma de Mauricio Macri. Sí, el monarca se expresó de ese modo al ser recibido junto a la reina, a Leticia Ortiz, por el mandatario argentino y su esposa Juliana Aguada. Lo recibieron en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ellos se hicieron un corte monumental. Esta gente que se queja cada vez que hay un piquete, porque cortan la calle, porque le cortan el derecho a avanzar a los demás. Bueno, ellos hicieron un recorte de toda la ciudad, maravilloso, porque vino el rey de España. Y al iniciar su primera visita al Estado de Argentina, afirmó durante el saludo de bienvenida... Fíjate que lo hicieron cuando vino Obama, cuando vinieron estos... El G20, encima nos dijeron, si pueden, váyanse de la ciudad. ¿Te acordás? Las recomendaciones de Bullrich. Sí. Te echaban de tu propio suelo. Afirmó durante el saludo de bienvenida que somos muy conscientes por la situación que han atravesado en términos económicos y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha. Tomamos esta visita como una muestra de afecto y apoyo a este momento de cambio que estamos emprendiendo los argentinos, haciendo transformaciones profundas que cuestan, que requieren de esfuerzo, afirmó el mandatario argentino. Además, dijo que estas son las mismas transformaciones que hicieron en su país hace muchos años y los resultados están a la vista. Al igual que en España, no está muy bien que digamos. España fue evolucionando hacia una mejor calidad de vida, nosotros estamos haciendo lo mismo, aspirando a eso. ¿No? Dijeron esto que rajaron a Rajoy hace dos minutos. Ahora digo yo, ¿cuál fue la evolución de España? ¿Terminar con el cristianismo? ¿Romper con el cristianismo? ¿Implantar el aborto? Esas son las evoluciones de los españoles, de por lo menos de este rey que ha venido a su colonia. Hablan de cosas más profundas, como la reforma laboral que nos quieren imponer, como la reforma... Bueno, la reforma laboral en España... previsionales que nos quieren imponer. Acordate cómo estaban los gallegos, acordate de los jubilados, los quilombos que le están haciendo también, allá en España. Por supuesto. O sea, eso para ellos está bien, pero para los pueblos está mal. Mirá los franceses, cómo están. Y cada vez están más enojados todavía. Y ellos vienen acá y quieren implantar las recetas que a ellos les están prendiendo fuego a la nación. Un día los enojos van a ser mundiales. Y ese día que se pongan una rama en el culo y borren las huellas. España vivió 5 años de profunda recesión, entre los 5 años entre el 2009 y 2013 inclusive, dice este pequeño informe. Bueno, según la UCA, la pobreza llegó, la UCA es la Universidad Católica Argentina, la pobreza llegó al 31,3% y ya golpea a casi 13 millones de personas. La tercera parte, en un país que está todo por hacerse, eso sí lo contamos, que le damos de comer a 500 millones de personas. Eso sí lo contamos en habitantes, porque cuando dieron la cifra de niñez, era el 50% de los niños era pobre. Bueno, imagínate lo que le estamos dejando ahora a esos chicos para cuando sean grandes. Y este hombre que sigue hablando de los cambios profundos que está haciendo. Sí, bueno, profundos, si nos está enterrando a todos. Están haciendo cambios profundos. Una fosa de 500 metros de profundidad. Según la Casa de Estudios, casi 2 millones de personas volvieron a la pobreza. Volvieron a la pobreza. Es decir, que no estaban en la pobreza. Que estuvieron, a lo mejor, que salieron en algún momento y que ahora volvieron. Volvieron a la pobreza. Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina arrojó que en 2018... la pobreza alcanzó al 31,3% de la población. Un total de 12.700.000 personas son pobres. Por supuesto que esto es de la población urbana. Habría que ver, más allá de lo urbano, cuánta pobreza hay, que creo que se multiplicaría. Esto significa que casi la tercera parte de la Argentina carece de entre 1 y 3 de los indicadores básicos que incluyen la alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos. Lo más impactante es el ingreso de 1.900.000 de nuevos pobres, un 4,7 más, el ya alto 26,6 que se midió en 2017. Se trata del número más alto desde el año 2010. En 2016 la pobreza llegó al 33%. Sin embargo, como la medición se compara con el último trimestre de este año, el número que se toma es del 29,8. Los datos se desprenden de la nueva medición de la pobreza por ingreso y multidimensional de 2010-2018 del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. En esta ocasión se trata de un nuevo sistema que mide la pobreza multidimensional, que mezcla los datos de la conocida pobreza por ingreso con el valor de la canasta básica para elaborar los cálculos que remitió exclusivamente a áreas urbanas, excluyendo las zonas rurales. Es decir, que si acá estuviesen las zonas rurales, yo creo que la pobreza sería mucho más del 33% y podríamos llegar hasta el 40%. Al referirse a la pobreza estructural, tanto por ingreso como por crecer, como por carecer de 3 o más necesidades básicas, pasó del 16,6 al 18,26, lo que quiere decir que ha aumentado un 2%, lo que lleva la cifra a un total de 7.500.000. Bueno, estas son las realidades y las que viene a aplaudir el rey de España. Qué falta y qué necesidad tenemos de un Facundo Quiroga que lo saque cagando de la Argentina a toda esta manga de cuervos que vienen acá a gozar de la desgracia de nuestro pueblo. Escuchamos un oyente de Tiempo Nacional. Otra vez andan en este año electoral tirando las sucias boletitas esas que tiran los partidos políticos, la gobernadora con la imbécil de turno, otro más y otro más de todos los partidos políticos. Otra vez la demagogia, otra vez la propaganda, otra vez esa carita inocente, otra vez el zorro disfrazado de Caperucita Roja. Y otra vez los medios basura, los medios diarreicos de desinformación masiva, hablando solamente como si de la Argentina, de los redondeando 50 millones de habitantes, existieran solamente 10 habitantes nada más. Toda la otra inteligencia, la mega inteligencia que existe en este país, lo fabuloso, no nombra a ninguno. Siempre los mismos psicópatas, las mismas bostas, los mismos serviles, los mismos traidores, los mismos infames, las mismas inmundicias, las mismas ratas asquerosas que hoy gobiernan, las otras y las otras que han gobernado antes. Porque los que están hoy han sido gracias a la base y al fomento que han hecho las otras inmundicias que gobernaron antes. Las décadas infames anteriores, todo lo demás que ya conocemos, ¿para qué lo vamos a nombrar? Mejor no lo nombremos porque, como dice Rubén, pastillas para el asco ya no queda más. Pero este año electoral de elecciones fraudulentas, el pueblo no sabe que todo está en manos de ellos, de todo el pueblo. De los millones y millones de argentinos, no de otro, no de la timba financiera, ni de la bolsa, ni de los inmundos bancos, ni de los políticos asquerosos que tenemos. Está en manos de la gente. La gente se va a equivocar de nuevo, va a votar otra vez a las mismas inmundicias, a la tilinga que tuvo antes, o al otro tipo, o a la basura radical, o toda la podredumbre que ya conocemos, o votará a nombres nuevos, a gente nueva, y a aquellos que prueben su nobleza, su inteligencia, su honradez y su inmanencia con el país. ¿Votará eso o seguirá en una nube de dope viendo la televisión basura y la radio basura que se escucha? No lo sé, quizás se equivoquen de nuevo en estas fraudulentas elecciones. Muchas gracias. No, gracias a Héctor Chivilcoy, como siempre, por comunicarse con nosotros mandándonos un WhatsApp de voz. Veo que vos lo publicaste, yo esto lo vi en el día que estuvo de este señor que es un experto en sistemas, que es Ariel Garbartz, que ya está hablando del fraude. Él dice que están preparados para el fraude. La única manera que acá no haya fraude es que el que gane por 20 puntos, por 25 puntos, donde no puedan hacer fraude. Pero si la elección es más... hay un 5 o 6% de diferencia entre uno y otro, lo manejan como quieran. Aparte, como me parece que lo deben haber hecho ya en Córdoba. Y aparte la oposición, vos viste cómo es, la oposición es oposición y son socios. Porque hay un par levantan de... la mano, apoyan las leyes y supuestamente son oposición. Pero la ley de reforma previsional salió con el apoyo de aquellos que tendrían que... Hasta el punto que la señora esta que salió electa por los jubilados, que la llevó Sergio Massa, Mirta Tundi, salió a decir si ella hubiese sabido lo que iban a hacer. Los pedazos de pelotuda. Vos no sabés lo que están haciendo. Sí. ¿Leíste la ley? Si la gente hubiera sabido lo que era Mirta Tundi, no la hubiera votado. No levantó la mano y no apoyó la reforma previsional, donde le cagaron un 20, ya le llevan cagado un 20% de poder adquisitivo a los pobres viejos, que son los que más sufren las necesidades. Entonces, cuando vos ves todo esto, y vos decís, ¿cuál es la oposición? ¿En manos de quién estamos? ¿Cuál es la oposición? La que se regodea con... Sí, bueno, a lo mejor la oposición verdadera es en la izquierda, ¿viste? Que como no tienen posibilidades de llegar nunca, dicen a lo mejor sí, cosas ciertas. Por lo menos patalean. No, pero dicen o a lo no mejor, apoyan. O dicen a lo mejor cosas ciertas, pero los quisiera ver Armando, ¿eh? Sí, bueno. Si serían tan guapos como cuando... Que en el gobierno anterior, y ahora voy a hablar del gobierno anterior, yo me acuerdo que cuando Perón gobernaba, y no estoy hablando de un pelotudo, estoy hablando de Perón, se le alzaron en armas porque ellos eran más revolucionarios que Perón. Ellos, supuestamente... Lo corrían por izquierda, Perón. Y lograron el golpe de Estado contra Isabel Perón para que vinieran los milicos a endeudar a la Argentina. Y acá tenemos las consecuencias. Ahora, yo digo, cuando ellos ganan la elección y se instalan en la Casa de Gobierno, ¿esa era la patria socialista que le pedían a Perón? ¿Lo que hicieron ellos? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Por lo menos los más viejos, para no haber vivido al pedo. Porque nosotros hemos vivido toda esa etapa y hemos visto cómo la señora Isabel Martínez de Perón se va del gobierno con 5.780 millones de dólares de deuda externa con todos los servicios pago al día, que era lo que ella había recibido cuando asume. No había contraído un solo centavo de deuda, y estamos hablando de 5.780 millones de dólares. Y los medios, conjuntamente con toda la cretinada esta que la saboteaba Isabel Perón, hablaban de que la Argentina quebraba. Y gobernó con desabastecimiento, gobernó con huelga, la volvieron loca. Ahí lo tenemos, Guillán, del gremio telefónico. Fue uno de los tipos que más huelga le hizo al gobierno de General Perón y de Isabel Perón. Y después terminó abrazado con María Julia Alzogaray, entregando la empresa de teléfono nuevamente al extranjero. En su velorio no fueron trabajadores. Fue María Julia Alzogaray, interventora en ese momento de la empresa Entel. Lamentablemente, el otro día, es una gran verdad. El otro día te di una nota, no sé si para que te la guardes, ¿te acordás? Que lo hablamos el viernes pasado. Le tuvieron que pedir al Fondo de Garantía y Sustentabilidad plata para el Banco Nación. Sí, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero es el Fondo Monetario Nacional. Pero vos te podés quedar sin plata si sos el Banco Nación. Y bueno, pero esa es la eficiencia de los CEOs del mejor gabinete de los últimos 50 años. ¿Cómo serán los peores? Ya sabemos que están para vaciarlo. Hoy se lo van a dar al Banco Nación, mañana se lo van a dar a Juliana para que le haga un regalo a Antonia. Le da lo mismo, el Fondo de Garantía para ellos es de ellos. Y se lo van a agarrar para lo que quiera. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir peleando, no hay que aflojar, hay que tener fe y hay que luchar por la Argentina. Más allá de la idea política. Por idea política no hay que pelear, hay que pelear por lo esencial. Y denunciar a los cipayos. Y denunciar a los cipayos todo el tiempo, de izquierda, de derecha, del centro. De centro, de cualquier lado. A los que no trabajan para el país, como toda esta gente que no trabaja. Y a sus cómplices, porque hay muchos que son cómplices por omisión o por acción. O sea, cuando refundemos todo, porque dicen que hay que refundar la justicia, sí, hay que refundarla, y también la Cámara de Diputados y la de Senadores, y las municipalidades, y las gobernaciones, y todo. Mira, yo con la parte de representante del pueblo tengo una experiencia, y a vos te consta, porque yo te lo conté no una, sino 100 veces. Cuando se hizo la primera reforma previsional, que me acuerdo que estabas con Cuello en esa época, en la radio. Sí. Y Ramoncito fue con, estuvimos ahí en el Congreso, y cuando llegó un momento yo pedí la palabra y subí ahí al escenario para hablarle a los diputados que estaban en la comisión que iba a aprobar la reforma de la ley. ¿Vos podés creer que cuando yo hablaba de la ley 14.499 no la conocía ninguno? Y es la ley reglamentaria del artículo 14 bis. Si vos no conocés la ley reglamentaria del artículo 14 bis... Estabas hablando de la comisión previsional. La comisión previsional, sí. La comisión previsional. No, la comisión de seguridad o de otro rubro. Eran los expertos. Eran los expertos en previsión. Que todavía había uno que creo que era de Misiones, que se había traído unos cuantos pobre viejo, que le había regalado jubilaciones para que lo aplaudiera. Que el presidente era Díaz Bancalari, ¿no? Creo que ese me parece que fue el... Díaz Bancalari no, el... Formosa. Uno que era de allá de la zona de Formosa. De Díaz Bancalari formoseño. Entonces debe ser ese. No, Díaz Bancalari era de la provincia de Buenos Aires. Así. Bueno, tiene un nombre parecido, pero era de la provincia de Buenos Aires. Pero este era de Formosa. Y no conocía lo que era la ley 14. Cuando yo empecé a hablar de las leyes, los decretos y la reglamentación y cuál era el sentido de la movilidad y por qué se había hecho, se miraban como diciendo, ¿y dónde sacó todo eso? Ahora, si vos vas a hacer una ley, lo menos que tenés que saber y conocer, ¿cómo surge esa ley y para qué se hizo? ¿Para qué se hizo la movilidad? La movilidad tiene un sentido. ¿Para qué se crearon los sistemas previsionales con aportes. Porque si vos tenés jubilaciones no contributivas, pagalas. Yo no digo que no se le dé al hombre que no tiene aportes, o porque no se lo hicieron, o porque nunca lo hizo él trabajando en forma autónoma, como fuera, pero no con el presupuesto de aquellos que aportaron, porque entonces vos le estás haciendo pagar al tipo que laburó y que tiene derecho a percibir lo que la Constitución le garantiza, se lo hace pagar, con esa plata vos le estás pagando a otro, y a él lo estás cagando. Esa es la cosa. Yo no digo que no le den, pero lo que sí digo, respetalo al que laburó, porque entonces con ese criterio, el que laburó, los otros que vienen detrás empiezan a ver y dicen, ¿para qué mierda voy a aportar yo? Si... Y entonces llegan a acuerdos con muchos empresarios inescrupulosos, y las horas estas se pagan en negro y van debilitando las cajas. Y cuando quieren acordar, van a tener las cajas vacías. Sin contar, porque también ahí le hice una pregunta que nadie me supo contestar. Le dije, señores, ustedes argumentan que no hay plata. Y yo les pregunto, ¿por qué razón no reclaman a las empresas que fueron privatizadas, a sus concesionarios, aquellos que han concesionado, o aquellos que se han quedado con las empresas, la deuda que tienen con el sistema previsional por la ley 23.966, que ellos tenían que aportar un 30% bruto de la operación en una cuenta abierta en el Banco Nación para el ANSES? Y nunca lo hicieron. Ni el ANSES lo reclamó. Y ustedes, como representantes del pueblo, han permitido y avalado y ocultado esta estafa. ¿Vos te dirías que alguno se levantó y dijo, cállese la boca, no diga esas cosas? Se hicieron bien los pelotudos, miraron para otro lado. Nada. Ni siquiera a lo mejor te escucho, te estaban escuchando. No, sí, que le quieren. Son como así estaban con el teléfono algunos. Son como las asambleas que hacen con los aumentos de los servicios. Sí, ya vienen todas. Ya hablen lo que quieran, si total nosotros. La única, y tengo que rescatarlo, la única que vino, se acercó y se interesó en las cosas que yo decía, fue esta chica Fernanda Reyes. Tengo que rescatarlo porque nobleza obliga. Era una, fue la única. Una diputada del área. Chiche Dualde, cuando se trató, que era senadora en ese momento, cuando se trató en el Senado el tema de la reparación, de la reforma previsional, se levantó y se las tomó. Quedaron 5 o 6 de la comisión, que era de 20 y pico. 5 o 6, si quedaron, eran muchos. Nos reencontramos mañana en la misma hora. Esto fue Tiempo Nacional, día lunes. Mañana estamos otra vez contándoles lo que está pasando en este país, que no es nada lindo. Hasta mañana.